Este es su programa Radio Misterio, donde lo sobrenatural cobra vida. ¿Qué tal, amable auditorio? En esta noche nos encontramos transmitiendo desde el Instituto Universitario Puebla, un edificio en el cual han sucedido cosas extrañas. Y es desde aquí donde uno de nuestros radioescuchas nos compartirá su vivencia con un ser del más allá, la Llorona. Se dice que existió una mujer indígena que tenía un romance con un caballero español. Fruto de esta pasión nacieron tres hijos, que la madre atendía siempre en forma de boda. Cuando la joven comienza a pedir que la relación sea formalizada, el caballero la esquivaba, quizás por temor al qué dirán. Dicho y hecho, un tiempo después, el hombre dejó a la joven y se casó con una dama española de alta sociedad. Cuando la mujer se enteró, dolida y totalmente desesperada, asesinó a sus tres hijos ahogándolos en un río. Luego se suicida porque, claro, no soporta la culpa. Desde ese día se escucha un lamento lleno de dolor de la joven en el río donde esto ocurrió. Luego de que México fuera establecido, comenzó un toque de queda a las 11 de la noche y nadie podía salir. Es desde entonces que dicen escuchar un lamento cerca de la Plaza Mayor y que al ver por las ventanas para ver quién llamaba a sus hijos de forma desesperada, veían una mujer vestida enteramente de blanco, delgada y que se esfumaba en el lago de Texcoco. A continuación, Tere nos cuenta su vivencia con este ser sobrenatural. Río Blanco es un lugar de muchas tradiciones, ya que está establecido junto a un río. Y mi madre me cuenta que su abuelito era un viejito muy enamorado, que le daba mucho por salir en las noches, y en una de esas se encontró una mujer muy bonita que empezó a seguir. Y le empezó a seguir y la mujer lo llevaba con un pañuelo. En ese momento él llegó a la orilla de un canal, y el momento que él estuvo a punto de dar el paso para irse dentro de él, la mujer tan bonita empezó a flotar y de momento pegó un grito. En ese momento él se dio cuenta que era la Llorona, se fue muy espantado para su casa y de ahí enfermó. Empezó a ponerse muy delicado, lo vieron muchos médicos, lo vieron curanderos. Y el viejito a causa de eso murió, y ellos piensan que efectivamente esa fue su causa. Pues fue una gran impresión el que a él se le haya parecido la Llorona. En esta segunda parte del programa hablaremos del diablo. El diablo en la religión cristiana es uno de los nombres del principal enemigo de Dios y de Cristo. Esto es así porque en el libro de Apocalipsis se identifica como una sola persona, a Satanás del libro de Job, al diablo del Evangelio del Mateo, a la serpiente original de Génesis y el gran dragón de Apocalipsis como un solo personaje. Algunas corrientes de brujería moderna consideran que la figura del diablo se ha tomado de la figura del dios pagano de los brujos, asimilada a Satán en los primeros siglos del cristianismo. A continuación, Ana Rosa nos cuenta esta leyenda del mismísimo príncipe de las tinieblas. Mi mamá me contó que hubo un pueblo llamado Tierra Colorada, donde había un señor que tenía 7 mujeres. Él hacía dinero y todas las mujeres lo querían. Entonces, ese señor, cuando se iba a morir, le costó mucho trabajo. Bueno, no podía morir, y necesitaron la ayuda de un sacerdote. Cuando llegó el sacerdote le preguntó, ¿cuál es tu verdadera esposa? Él contestaba, todas, todas. Y entonces el sacerdote decidió preguntarle a cada una de ellas, ¿quién es la verdadera esposa? Y ellas contestaron, yo, yo. Todas contestaban, yo. El Señor falleció. Y en el ataúd y sus cuatro velas nunca se conservaban encendidas. Y abajo había un gato negro. Un gato negro que la gente se preguntaba, ¿y qué hace ese gato negro? Con unos ojos profundos que daban miedo. Entonces llevaron al ataúd a otro pueblo. Y cuando lo llevaban al hombro, sentían que les pesaba mucho, ya no podían cargar con él y decidieron bajarlo. Cuando se dieron cuenta, estaba lleno de piedras y el gato negro a un lado. La gente se espantó mucho y la explicación que tienen a todo esto es que el Señor tenía pacto con el diablo y por eso mismo sus esposas siempre estaban contentas entre ellas. Y él siempre estaba contento con ellas y haciendo mucho dinero. Esta es la historia que se ha contado de ese pueblo llamado Tierra Colorada. Bien, amable auditorio, esto es todo por esta noche. Esperamos encontrarnos en otra emisión de Radio Misterio.